No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Nación la jornada de capacitación y sensibilización en diversidad sexual e infancias trans. Para ello tenemos el acompañamiento de la licenciada Alejandra Rosales, quien pertenece a la Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Está también con nosotros Julieta Calderón, militante por los derechos de las personas LGBT, integrante del equipo jurídico y equipo de capacitaciones de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Bárbara Magarelli, que también es de la Federación, es la coordinadora de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias en la Federación Argentina LGBT. Con todas ellas vamos a charlar ahora en La Gente y su Defensor. ¿Cómo te va, Alejandra? Contanos un poco, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál fue el fin de este encuentro, de esta jornada? Sí. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Esta jornada fue organizada por la Oficina de Género, porque desde la oficina venimos trabajando con la Federación Argentina LGBT, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, desde hace ya 2 años, a partir de la firma de un convenio, de manera conjunta y articulada en diversas temáticas del colectivo LGBT. Este año ya habíamos hecho otra capacitación el año anterior. Este año decidimos capacitarnos en infancias trans, además de abordar los conceptos generales y de derechos. Decidimos adentrarnos en el tema de infancias trans porque consideramos que es muy importante, que es una temática que necesita visibilizarse y además tiene que ver con el empoderamiento de los niños y niñas trans y de sus familias. Así que bueno, gracias a la colaboración y a la organización de la Federación Argentina LGBT pudimos hacer esta jornada. Estuvieron en la apertura, estuvo la coordinadora de la Oficina de Género, que es la licenciada Laura Amado. Contamos con Flavia Masencio, que es la coordinadora de la Defensoría LGBT de Ciudad de Buenos Aires. Con Julieta Calderón, que está acá con nosotros y que ya le vamos a dar lugar. Bárbara, que muy amablemente vino a contarnos su testimonio, que fue la verdad que magnífico. Y Alicia Rashid, que estuvo en la organización de todo, que también queremos agradecerles. Bueno, empezamos con Julieta Calderón. Entonces, primero, bueno, ¿cómo te va, Julieta? Contanos, ya hace tiempo que venimos trabajando la Defensoría Nacional, con la Defensoría LGBT también, y con la Federación. Contanos cómo es la experiencia, qué sienten ustedes dentro de este trabajo. ¿Ha mejorado? ¿Se sienten respaldados por el trabajo de la Defensoría? Sí, la verdad que es muy importante esta articulación. Bueno, un poco por lo que ya mencionaba la compañera, es importante generar una articulación que nos permita conocer un poco sobre los temas que quizás, bueno, frente al desconocimiento histórico que hay específicamente sobre diversidad sexual, nos permita poder defender justamente los derechos de todas y de todos, ¿no? Del pueblo en general. Sí, sí. Y esto implica también tener un conocimiento específico sobre cómo fue la vida, quizás, o cómo fue el contexto social, cómo opera la discriminación, la violencia, cómo hay que tratar a las personas. Bueno, quizás cuestiones que son elementales para poder brindar un trato digno. Y bueno, y respetar los derechos y hacer valer los derechos de todos y de todas. Dentro de la charla, una de las cosas que se decía era esta idea de que el Estado tiene que respaldar lo que muchas veces la sociedad ya ha ido avanzando, ¿no? Este avance de la sociedad tiene que tener un correlato dentro del Estado. Y uno de los temas que se habló fue el tema del cupo trans, ¿no? Para el cupo laboral, el cupo para el trabajo. Es muy importante el acompañamiento del Estado. Hay dos grandes leyes que vale la pena rescatar, que son la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero todavía faltan muchas acciones para acompañar estas conquistas, como por ejemplo esta que vos mencionás, que es la ley de cupo laboral trans. Uh-huh. Además de una ley integral de reparación para las personas trans, la ley antidiscriminación, que también se viene pidiendo, hemos hablado con la gente de las distintas federaciones también que lo están pidiendo, ¿no? Es sí. Una ley que está para tratar, está para debatir, pero que todavía no ha salido. Es decir, y que se sigue esperando, sería un gran avance. Para el aceitamiento también de los programas del Estado en cuanto a, por ejemplo, a la provisión de hormonas o de inhibidores o bloqueadores de hormonas para las personas trans, sean adultos, sean niños o niñas o adolescentes. El acceso a la salud. Por ejemplo. Fundamental el acceso a salud también. Julieta, ¿qué más los que están trabajando o lo que es más importante que crees que están trabajando en este momento? Bueno, lo primero y más urgente tiene que ver con la comunidad trans, justamente el acceso al trabajo, el acceso a la salud, como lo más rápido que tenemos o lo que estamos ocupándonos ahora. Uh-huh. Bueno, son deudas que tiene el Estado en realidad con, uh-huh, con nuestra comunidad, y bueno, estamos de alguna forma llenando de propuestas en todos lados, de ideas, de proyectos para que se pueda avanzar en el reconocimiento de estos derechos para garantizar el acceso, uh-huh, al trabajo y a la salud integral. Como vos mencionabas recién hace un instante, la reforma de la ley antidiscriminatoria o la sanción de una nueva ley antidiscriminatoria, uh-huh, también es otra de las de los objetivos que tenemos ahora a corto, mediano plazo, porque entendemos que la ley, que en su momento fue muy interesante, en los 80, realmente hoy necesita... Claro, era otra sociedad, otros otra tiempos. Sociedad, nada que ver, nada exactamente. Que ver. Uh-huh. Es importantísimo. Sí, hoy necesita una actualización urgente. Bárbara, ¿cómo te va? Te saludamos. Vos viniste a charlar un poco, a contar un poco todo lo que es el tema de tu trabajo, las infancias y adolescencias trans. Contanos un poco, ¿cómo se trabaja desde la Federación? Mira, desde la Federación tenemos un día en el cual nosotros recibimos a los familiares. Uh-huh. Estamos los martes de 18 a 20. Ha cambiado en este año en que empezamos a trabajar. Primero venían adolescentes y en el último tiempo han venido padres, en este caso, padre y madre, con niñas de 3 añitos. Uh-huh. Niñas trans de 3 añitos a consultarnos. Eso nos llena mucho de orgullo porque son familias que quieren acompañar el proceso de estos niños, quieren hacer un cambio. También es un cambio que ha operado en la sociedad, ¿no? Antes, ahí ha operado un cambio antes, quizás muy grande. Un padre se hubiese opuesto a llevar a su hijo, se hubiese opuesto o no hubiese querido admitir lo que se... No, hubiese tratado de hacer lo que se llamaba antes el... Curarlo, exactamente. Sí, hacerle, entre comillas. Claro, al varón obligarlo a jugar a la pelota, a la mujer le ponían los bebotes, pero en este caso no. Hemos visto que todo esto ha cambiado mucho la mente de muchos padres y también estamos tratando de cambiar el acceso a la salud. En CABA hay 3 hospitales pediátricos, de los cuales uno solo atiende, tiene un equipo multidisciplinario que atiende a niños trans. Los otros 2 no hemos podido llegar, ni siquiera llegar a tener una entrevista con alguien. Y eso que he mandado mails, he hablado y no nos pudimos. El único hospital que tiene un equipo multidisciplinario es el Hospital Pedro Elizalde, el ex Casa Cuna, formado hace casi 4 años, pero los otros 2 no. O sea que seguimos, si bien las leyes, como dijo Julieta, han avanzado, la sociedad no, y la sociedad médica y la sociedad psicológica, en la parte de psicólogos, la parte de médicos, la parte de pediatras, endocrinólogos, infantiles, no hemos conseguido avance. Nosotros queremos poder que haya un acceso a los futuros médicos, a que empiecen a trabajar estas temáticas, que se van a encontrar y que no son ningún tipo de patología. Eso ya no existe más. La disforia de género no existe más desde el 2010 de la ley de salud mental. Entonces eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar desde las bases, y las bases son desde las universidades, tanto privadas como la UBA. Claro, dentro de la enseñanza. Y en el tema educativo, ¿cómo es la recepción en las escuelas, en los directores de escuelas, en los profesores, en los maestros? Tenés también maestros que son muy cerrados, Uh-huh. Tenemos casos en provincias que te dicen, bueno, pero no podés decirnos nada porque vos hablás de Buenos Aires, como si Buenos Aires o Cava fuera algo que de la estratosfera. Sí, sí. Y le digo, no fuera pero, Argentina. Claro, discúlpame, pero esto es una ley nacional, te tenés que adecuar a la ley nacional. Hay docentes que te dicen, por ejemplo, tenemos casos de niños que no tienen el DNI porque tienen su derecho a no tener el DNI. Porque la ley es muy clara. Si vos manifestás tu identidad de género y querés llamarte como quieras llamarte, le tienen que respetar en todo ámbito público y privado. Entonces, tenemos niños que han empezado la secundaria que no tienen el DNI y te hacen sentir que te lo anotan de favor con el nombre. Y no, discúlpame, le digo, no me lo estás anotando de favor. Vos te estás cumpliendo la ley. No, pero el ministerio la ley la tiene. No, le está adecuada. O sea, vos te quedaste en el tiempo y no hiciste la capacitación. Entonces, debemos empezar. Y mi hija está comenzando, estudia para ser maestra jardinera. Está en el primer cuatrimestre, ya está militando para que esto empiece a que genere conciencia a los futuros docentes. Y nosotros tenemos que, con la Defensoría, con la Federación, con las Secretarías de Infancia, poder ingresar a esos ámbitos, que escuchen y que empiecen a ver que esta realidad existe y los chicos necesitan ser respetados y escuchados. Los niños tienen que ser escuchados, porque cuando los niños te lo ponen en palabras o te lo ponen en actitudes, los niños saben lo que sienten. Por supuesto. ¿Y cómo hacen para acercarse a ustedes? ¿Cómo hacen para contarse con ustedes? Nosotros estamos en la Defensoría LGBT en Avenida de Mayo. El número de teléfono es 4331-1237 y nosotros atendemos los martes de 18 a 20. Y si no, está el Face, que es Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias. Ajá. Ahí le dan like a la página. Y en este momento estamos en una campaña que se llama Respetame como soy, para que todos los niños sean respetados. Y empezó con mucho auge porque mi niño está con bloqueadores. Desde octubre, la obra social a la que pertenece no se lo daba. Tuvimos que hacer amparos, ahora estamos en juicio. Logramos una sola dosis, pero hay uno de los derechos del niño, que es el acceso a la salud integral, y no solo es física, sino psicológica. Y el espejo le estaba devolviendo lo que él no es. Entonces estaba haciéndole un daño psicológico. Por eso nosotros estamos haciendo esa campaña, para que ningún otro niño le falte el bloqueador si es que lo requiere, porque esto no es obligatorio. Cada familia toma la decisión, junto con el documento, la decisión que cada familia desee. Bárbara Magarelli, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Julieta Calderón también, Alejandra Rosales, por participar en la Gente Defensor. Muchas gracias. Gracias a vos. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.